Ahora en Patagonia, tierra en producción, hablamos con... Para nosotros saludar a esta hora de la mañana al presidente de la Sociedad Rural de Neuquén, el señor Juan Sorzana. Gracias por la comunicación con los micrófonos de Radio El Valle. ¿Cómo le va? Buen día, muy bien, muchas gracias por el llamado. Acá estamos en Buenos Aires tratando de interiorizarnos un poco de las cosas que pasan. Juan, y a propósito de eso, el miércoles de la semana pasada se realizó el lanzamiento de la próxima exposición rural de Neuquén, allí, ¿verdad?, en el predio ferial. Correcto, por cuarto año hemos hecho ya nuestro lanzamiento, con muy buenos resultados, muy contentos por la presencia, por la convocatoria y el interés de los expositores, que es un poco lo que nosotros estamos buscando cuando venimos acá a hacer el lanzamiento, ¿no? Porque, bueno, hay que mantener todas estas instituciones vivas y el tema de los stands y los sponsors es un tema sumamente importante para nosotros. Señor Sorzana, la exposición este año, como siempre en Junín de los Andes, ¿va a ser entre qué días? Entre el 27 y el 31, siempre es el último fin de semana de enero. Uh-huh. O sea, el último domingo de enero es la inauguración. Eso es la historia y no se modifica. ¿Qué va a tener de nuevo esta exposición rural de Neuquén que se lanzó allí en el predio ferial de Palermo para este año? Para nosotros, digamos, lo que es muy importante es que vamos a contar con un main sponsor, que es la firma de Londil. Que a través de sus representantes en Neuquén van a ser nuestros sponsors, y la verdad que estamos muy orgullosos, porque para que ellos nos hayan elegido a nosotros realmente nos parece muy bueno, no da mucho orgullo, y a la vez estamos compartiendo con una firma que tiene toda una trayectoria mundial. Así que para nosotros fue muy importante eso. Después, lo demás, lo otro que puede ser, que lo que estamos luchando mucho, es para tratar de este año traer los primeros reproductores de Chile en el marco de que estamos abriendo nuestras fronteras de ida y de vuelta para comerciar, transferir genética o los negocios que aparezcan. Así que, bueno, estamos trabajando mucho para que el SAC y el SENASA realicen los protocolos que hagan falta y simplifiquen la transmitería para poder ir y venir con animales, ya sea para reproductores, ya sea para faena o para lo que pueda. Así que, bueno, estamos trabajando, tenemos la promesa del presidente de SENASA, el doctor Jorge Amaya, de que esto se va a trabajar rápidamente, y bueno, esperemos que para noviembre, diciembre esto ya esté caminando. Sorzana, y adentrándonos ya en la actividad ganadera, en la actividad productiva ganadera de la provincia de Neuquén, bueno, usted sabe que en casi todo el país se está sorteando una situación de sequía de hace más de 3 años. ¿Cuál es la situación que ustedes están viviendo allí en la provincia de Neuquén? Nosotros hemos tenido una sequía muy muy grande también, no la de Río Negro. Uh-huh. Digamos, yo el otro día casualmente me junté acá con el señor Daniel Lavallén, del cual soy mi amigo, y bueno, él me daba los números de Río Negro, y realmente lo que ha perdido Río Negro de stock nos aplica muchísimo. Lo que somos ganaderos, la verdad, y si no le pasa a uno, le pasa al otro. Para nosotros es lo mismo. Él me contaba que bajaron de un stock de 850.000 a 350.000 vacunos. Y todavía de acá a fin de año, cuando empiece a llover o los campos se compongan, puede haber más mortandad, con lo cual esto se va a complicar. Nosotros en la zona cordillerana hemos perdido, digamos, en relación a eso, lo nuestro no es medible porque no hemos tenido esas pérdidas. Nosotros siempre tenemos la suerte de que más o menos en cordillera algo llueve, y a pesar de que hemos tenido seca, hemos pasado todavía sin esas grandes pérdidas que ha tenido Río Negro. Así que, bueno, estamos parados como para salir para adelante. Y bueno, también está este movimiento que se está gestando en Río Negro, que es tratar de correr la barrera sanitaria hacia el Río Colorado, lo cual vamos a pasar a estar todos en la misma zona sanitaria. Esto llevará unos años, porque todos estos pasos siempre llevan un poco de tiempo, pero yo calculo que tendremos que empezar a planificar hacia futuro para, cuando tengamos esta zona importante libre de lactosa, tratar de hacer algunas exportaciones de esta carne excepcional que tenemos en la Patagonia, ¿no? El Sorzana, hablando justamente sobre comercialización, ¿usted cree que para garantizar la supervivencia del productor habría que establecer un precio mínimo y sostén en el origen? No, yo no creo. No creo, o sea, mi experiencia de vida, yo tengo 40 años trabajando en el campo, y realmente no sirven los incentivos. Todas estas medidas, al que más perjudican toda la vida es al chico, al mediano y al chico, porque nunca tienen la posibilidad de hacer la tramitería que hace, que exigen todas estas cosas para poder, yo que hablan de que le van a dar 20 centavos a la leche, y bueno, ¿qué tienen que tener? Resulta que tres contadores, dos abogados, para que anden todo el día atrás de las cosas para poder lograr esos 20 centavos. Y todas estas cosas son muy complicadas, y cuando uno es chico no hay quien le haga el trámite, porque no se justifica lo que uno cobra con lo que tiene que pagarle a algún profesional para que le haga los papeles. Yo creo que lo mejor es dejar los precios libres y después poner impuesto a la ganancia como corresponde, y el que gana más plata porque es más grande paga más y se acabó, y después el impuesto a la ganancia es coparticipable con la provincia, y de esta forma pasaríamos, o sea, acá tenemos que volver a las bases y a las coparticipaciones como corresponden, para que no haya esto que estamos viviendo todos los días, que son provincias pobres, intendentes pobres, y la ciudad de Buenos Aires, no la ciudad, el gobierno de presidencia de la nación lleno de plata, no sirve. Esto no sirve, la verdad que el federalismo no tiene nada. Y hay que volver a las bases del país que se creó, y que tenemos una legislación muy buena, tenemos que respetar los tres poderes, tenemos que tener muy buena justicia, tenemos que tener muy buenas legislaturas, y los ejecutivos que trabajen acorde a lo que se ha hecho. Y de esa forma vamos a lograr que las cosas mejoren y que cada vez haya menos pobres en Argentina, porque esa es la cuestión. Tiene que haber más trabajo. Usted dice, Sorzana, que las políticas implementadas del Gobierno Nacional hacia el sector cárnico, vamos a decir puntualmente, estén provocando desaparición de pequeños, de medianos productores ganaderos. Si usted tuviera que definir en dos aspectos fundamentales o en tres, ¿qué tendría que implementar el Gobierno Nacional, que en definitiva es elegido para que sean representantes del pueblo, para que la actividad ganadera repunte? Yo le diría que no es solo para la actividad ganadera. Ustedes viven ahí en la chacra, y esta calle de Chico le pasa exactamente lo mismo. Sí. Cuando yo era estudiante hace 40 años, vino un neozelandés, que es la persona que, digamos, escribió muchos libros, y lo que estudiamos, carreras afines al campo, lo hemos estudiado porque la verdad que es una persona sumamente capaz, y en ese momento dijo: ustedes son el único país que le sigue poniendo exportaciones, derecho de exportaciones a la exportación, cuando en el resto del mundo se incentivan las exportaciones. 40 años después, le puedo decir que si no somos capaces de ver eso, y no hoy la puntita de la nariz, sino lo que pasó a lo largo de 40 años, y cómo países como Brasil, Uruguay, Chile, nos han pasado por arriba porque nosotros hemos dejado de crecer, porque nos hemos equivocado en las políticas. Hay que desarrollar todas nuestras ventajas comparativas, ponerle todo lo... O sea, no tenemos que vender el trigo ni la carne, tenemos que vender bandejas, digamos, todo, hay que ponerle valor agregado, y esas son las industrias que tenemos que tener. Parece mentira que 40 años después no nos querramos dar cuenta de que este es el camino. Muy bien, estamos hablando con Juan Sorzana, que es el presidente de la Sociedad Rural de Neuquén, y se encuentra allí en el marco de esta nueva edición de la Exposición Rural de Palermo. Sorzana, usted, bueno, sabe que esta es la muestra agropecuaria más antigua y tradicional de América Latina. ¿Cómo la ha visto este año a la muestra? Y bueno, pagando un poco las consecuencias, no mucho, pero digamos pagando un poco las consecuencias de la crisis, ¿no? Uno nota que por eso que, digamos, los que administramos sociedades rurales y tenemos que seguir para adelante, estas crisis son duras porque hay momentos en que lo que uno consigue como sponsors o los stands o lo que fuera, no les va bien, y bueno, tampoco ellos, uno no pretende que las empresas tienen que cuidar sus empresas, entonces bueno, a veces que se ajustan los números. Pero pese a todo, la verdad que ha habido una gran concurrencia de gente. Yo estoy desde el jueves pasado, sí, y me voy el miércoles de vuelta, así que estoy toda la rueda acá. Y la verdad que ha sido una sorpresa la cantidad de gente que ha venido, y la concurrencia es muy, muy buena. En cuanto a la exposición... Sí, yo creo que ha sido muy buena la rueda también. Sí, uh-huh. Sí, pese a las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Juan Sorzana, muchas gracias por la comunicación telefónica al micrófono de Radio El Valle. Le deseamos que tenga una buena consecución de jornada hasta el martes, ¿verdad? ¿Se va a prolongar la muestra? Hasta el martes es el último día, correcto. Muy bien, muchas gracias por la comunicación telefónica, Juan Sorzana, presidente de la Sociedad Rural de Neuquén. Muchas gracias y un gran saludo para todos. Gracias. Era la comunicación telefónica entonces con el presidente de la Sociedad Rural de Neuquén, Juan Sorzana, en el marco de la exposición serial en Palermo, una nueva edición, y decía el presidente de la Sociedad Rural a propósito que el miércoles a las 11 de la mañana habían hecho el lanzamiento de la exposición rural de Neuquén, que se hace cada año en Junín de los Andes. Se va a hacer este año del 27 al 31 de enero.